Mi nombre es Daniela Gutiérrez y yo soy cantante y guitarronista de Mariachi Divas. Mariachi Divas tiene 26 años formado por Cindy Shea, que es la fundadora del Mariachi Divas. Es trompetista también, arreglista, hace de todo esta mujer. Y tiene un mariachi que es totalmente femenil y es conformado por todas las muchachas que son de diferentes lugares. En este caso somos un grupo multicultural. No nada más representamos México, representamos también a muchachas que vienen de Cuba, muchachas que vienen de Argentina, de todos lados, y eso es lo que hace Mariachi Divas tan especial. No te debes de apagar, sonríele a la vida. Somos también ganadoras de 2 Grammys americanos, nominaciones de 11 veces en el Latin Grammy y americano. El Grammy americano, ¿qué más te puedo decir? Estamos esperando ¿cómo se dice? El Oscar, o estamos esperando un Emmy, ya cuando se haga algo así. Creo que seguimos soñando, entre más tiempo pasa, se vienen metas nuevas, se vienen colaboraciones nuevas, y son pequeños sueños de cada integrante también, que eso es lo más importante. ¿Y cuántos años tienen soñando y haciendo música? Bueno, todos tenemos diferentes tiempos en el Mariachi Divas, pero el grupo está formado ya desde hace 26 años. 20 discos. No sabía de tristezas ni de lágrimas. Sí, tenemos tributos a Juan Gabriel, tributos a Joan Sebastián, a señor Armando Manzanero. Tenemos... En todos los discos algo esencial y algo especial. En el pasado hicimos una colaboración con Becky G, que es la canción de Bluetooth, que es una canción original. También está una canción con La Mafia, el grupo La Mafia, que cantamos Me Estoy Enamorando. Eso también fue una colaboración en el disco pasado para que la escuchen y que la bajen en todas las plataformas digitales. Hasta que te conocí. ¿A qué partes han llevado la música del mariachi? Pues mira, acabamos de regresar de Grecia. Una de las muchachas y yo fuimos a Grecia, estuvimos ahí en una gira de 14 días. Así que a donde nos inviten, si uno puede y llegamos con todo gusto. Siento que la música no tiene que tener barreras. La música es mundial. Y eso es lo que nos une como humanos, en este mundo que de caos, la música es la que llena y nos da un poco de sentimiento y amor y pasión al arte también. Y para quienes no conocen la música del mariachi, ¿qué les dirías? Que deberían, eso no se puede perder. La esencia del mariachi, aparte de traer la cultura, es también nuestras raíces. En este caso, los abuelitos, nuestras mamás, nuestros papás, es lo que nos dejan, la descendencia ranchera, la descendencia mexicana. Y es una música muy bonita y aparte de clásica, es esencial. Yo creo que para todo momento, así como en un funeral, se puede usar como para una boda, para un momento triste y un momento de felicidad. Y siento que eso es lo que la música mexicana representa, cada sentimiento que uno vive a flor de piel. Vamos a estar en un concierto que se llama Summer Concert Series. Se llama Mariachi Divas en Amor y Mar, en el Craig Regional Park, en julio 17. Vamos a estar ahí el jueves de 6 a 8, pero creo que empieza a las 5 de la tarde y es para todas las edades y es totalmente gratis y el parking también para que la gente se anime a ir, para que sigan apoyando a la música mexicana y a Mariachi Divas, por supuesto. Julio 17 en el Craig Regional Park. Ahí nos vemos. Que sigan escuchando música mexicana, especialmente Mariachi Divas. Se les recomienda que nos sigan en todas las plataformas digitales como Facebook, TikTok, Instagram. Estamos en todos lados para que nos sigan y que nos compartan con sus amistades y con su familia para que la música y nuestra cultura siga rompiendo barreras y siga a tanta gente y a tantas casas. Hola, somos Mariachi Divas y estás escuchando la 104.7 FM Radio Santana. Yo que pensaba que así era, que estar solita era lo mío, y las últimas primaveras me las pasé muerta de frío. Sin avisar llegaste tú, conectamos como Bluetooth, y ahora por ti mi corazón hace tuntún.